A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde viajamos a Estados Unidos para escuchar uno de los conciertos en vivos de la Pan American Symphony, formada y dirigida por el músico argentino nacido en Rosario, Sergio Alessandro Mulzhe. Formada en Washington City en 1986, lleva ya 25 años difundiendo la obra de compositores contemporáneos latinoamericanos, con el más resonante éxito en los Estados Unidos y otros lugares del mundo. Aquí participan en esta orquesta con el bandoneonista invitado del uruguayo Raúl Jaurena. Primeramente un tango del bandoneonista José Libertella, París Otoñal. Thank you. Brueghel, a la edad de 10 años, recibió el premio Alberto Williams. Luego seguirá estudios de composición y dirección. Estudia piano, luego violonchelo y tuba. Todo en la cátedra de música de la Universidad de La Plata, para continuar sus estudios en la Facultad de Artes de Buenos Aires. Ahora otro de los compositores contemporáneos argentinos. Autor del siguiente tango es Raúl Garelo, Verde Nuevo. Para 1986 encontramos a Brueghel en la cátedra de música del Handel College of California. Para 1991 ya figura como director de la Orquesta de Cámara de la Universidad de las Américas en Estados Unidos. Será el primero en Estados Unidos en poner en escena la Ópera María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Pan American Symphonic y este tango de Astor Piazzolla, primeramente del periodo de 1955 llamado el periodo francés. S'il vous plaît. Esta orquesta es conocida en los Estados Unidos con la sigla de PASO, por las primeras letras de su nombre. Su director, el cordobés Sergio Alexandro Bulger, ha sido invitado por diferentes orquestas sudamericanas y centroamericanas para dirigir sus propias orquestas sinfónicas. Del mismo modo, Brusgel ha invitado a participar en la PASO a conocidas figuras de la lírica y músicos solistas de diferentes partes del mundo. Ahora la orquesta PASO en este tradicional vals argentino de la pianista uruguaya Rosa Melo, Desde el Alma. El pianista titular de esta orquesta hasta hace poco era Oscar Brunetti, quien a comienzo de agosto del 2014 fue atacado por una bacteria, hospitalizado el 1 de agosto en el Center Hospital de New York. Los médicos no pudieron combatir dicha bacteria, falleciendo el 30 del mismo mes del 2014. Brunetti, argentino, procedente de la Escuela Rosarina, dejó varias composiciones de su autoría, como el siguiente tango, donde luce además su talento pianístico, A Tiempo. Thank you. La mayoría de los músicos que integran esta orquesta son norteamericanos. Orquesta, como dijimos, que luce tanto en el repertorio de música clásica o autores latinoamericanos, españoles y orientales. El diario New York Post lo catalogó como la orquesta más interesante, novedosa y original de Estados Unidos. Despedimos a la paso la Pan American Symphonic bajo la batuta del director argentino Sergio Alessandro Mulher con este tango de Ángel Villordo, El Choclo. Estamos complacidos de haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes y mejor semana. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.